La Molienda. Harina para el costal de la cultura. Face, and I'm not without you. If I try hard and concentrate, I can still hear you speak. I picture myself in your room by the chair, smoking a cigarette. I close my eyes, I can see your face. You're saying I missed you. Dreaming, I'm always dreaming. If I close my eyes, I can smell your perfume. You look and say hi, babe. Close my eyes, pictures from China still hang from the wall. I hear the dog bark, I turn and say, what were you saying? I picture you in the red chair inside the pale room. Your chair with a tube in your arm. You were so skinny. You were still making jokes. I don't know what drugs they had you on. You said, I guess this is not the time for long-term investments. You're always laughing, but you never laughed at me. They say in the end the pain was so bad that you were screaming. Now you were no saint, but you deserved better than that. From the corner, I watched them removing things from your apartment. But I can picture your red chair and pale room inside my head. If I close my eyes, I see your face, and I'm not without you. I try hard and concentrate, I can hear your voice saying, who better than you? If I close my eyes, I can't believe that I'm here without you. Inside your pale room, your empty red chair. De parque de destrucciones. Soy el que hundió su pulso en la niebla, el de la vocación por los derrumbes, el de los cielos verticales en suburbios insumisos. Soy el de la diaria antropofagia ante que el domingo anestésico de misas complacientes. Soy aquel lejano en mí, estigma absurdo mi nombre atrapado en un patio con olor a mangos y tartas de mi madre, la reina encantada de las fuerzas sangrantes. En el principio era allá donde mi nombre resplandecía como el de un ángel herido siempre por una luz de naranjales que descolgaban soles y llenaban de dulzor el aire cantando lo incantable. El acá es ahora un arrebato del allá, un traje harapiento que me viste en medio de la nada, en medio de todo, en medio de paisajes que ya no caben en mí, se tornan pura tristeza, puro engaño de ausencia, garúa que se mete en las carnes y compás a compás arranca mi respiración de mangos y tartas de mi madre. Pero hay más, mucho más. Estoy vivo y digo, aquí estoy y esta ciudad se llama Madrid y este dolor tiene nombre y este dolor devora la ciudad que me mira con indulgencia y ojos de amante a plazos, de mujer que se resiste a la caricia. Estoy vivo y mi dolor me alumbra y me sacude y mi llanto colapsa los sumideros y avergüenza los orfanatos y pago la renta con el hambre de mis bolsillos, con el hambre que no se dice, se viaja y hace. Yo, el pasajero de mi estómago tambor, vivo en mí hacia mí y mi llanto me lava y lo que se va me alimenta y lo que viene me lastima hermosamente. Pero hay más, mucho más. No olvido mi nombre y esta ciudad lo sabe y me llueve. Cuando le ruego que clave sus colmillos en mi blanco cuello de garza atardecida allá en un mar de fragancias. Oh dioses de la transparencia y de los venenos más sutiles, hay mucho más que este dolor, hay mucho más que un hombre, hay un guerrero a destiempo que hace tiempo. Y la paciencia de esta ciudad que se llama Madrid, la desesperación de buscar caminos y de navegar ríos que se mueren de pronto sin llegar al mar, sin decirte adiós y cantarte el crepúsculo, se mueren en silencio en medio de una bruma soñada, se mueren por clavarse un estandarte de rocío, fabricado en polígonos industriales o en las factorías de los gobiernos. Pero hay más. Mucho más, estoy vivo y la desnudez es mi escudo, de mi ombligo crecen flores, he visto la belleza sentada en el banco de una plaza infectada de palomas, he visto a un niño llorar por última vez como niño, he visto a un dios ebrio vestido de súcubo, bebiendo el fétido aliento de los mendigos, he visto a un ministro disfrazado de ministro creyéndose Dios y a un ministro disfrazado de hombre, fornicando en Tailandia con una niña. He visto Sea Harriers olisquear médulas espinales, bombardear chabolas y hospitales, cuerpos con olor a infancia. He visto sus festines de lobo del aire. Pero hay más, mucho más. Atravesar en un día 300 puertas y contar los despojos y trazar un mapa posible de cicatrices. Sin darnos cuenta, el acero respira. Palpita en nuestro silencio, cuando no sabemos qué decirle a nuestra soledad inventada sin tiempo pero con memoria. Atrévete a darle muerte, a recuperar el reposo del hierro. Desnúdate en la punta de la flecha que trazó el itinerario. Acuéstate en su vértigo, o bien respira. Condena el espacio sin vértebras que abierto te amaba. Los muros de Madrid cercan y abren mi entendimiento, me desangro en calma, la ñata contra el vidrio, Piazzolla en el café central, Piazzolla lejos, a 15 euros del cristal, a una bacteria de mis vísceras, adentro, más adentro, la tormenta central. Allí está el encantador de palmeras, dicen en lo alto las grúas. Retiremos nuestras inútiles fuerzas y que bailen los que se sostienen desde abajo, los que tajan el cielo con la rebeldía callada de un viento hecho a andar para los que entienden de cenizas y aman las bodas secretas del sol en el centro del canto. Allí está el encantador de palmeras, dicen en lo alto las grúas,

Escuchamos Dreaming, Soñando, No Chance, Ninguna Chance, dos de las canciones que integran este disco general que es Magic and Loss. Y hace un ratito escuchamos Parque de Destrucciones, poemas que forman parte de este libro, donde aparece Madrid, aparece un río, ¿no? Es como una palabra río que va llevando el poema. ¿Cuándo tardaste en escribir el libro este? El libro en realidad se escribió en 15 días, lo que pasa que después de poder acomodarlo, trabajar el ritmo y demás, en unos 6 meses. Dejé reposar un tiempito y al mes por ahí le agarré y tardé unos 6 meses más o menos en acomodarlo. Y ese, en contrapartida, un libro anterior que se llama El desierto de la sed, que es un poco también el desgarro de la identidad que uno sufre cuando sale del país, digamos. Pero este también es el mismo tema, pero torrencial. El otro es justamente lo contrario, es un libro con mucho silencio, con pocos adjetivos, con mucha sustancia, con mucho sustantivo, con mucho verbo. Y este es el mismo tema, pero con referentes externos y con ritmo diferente. Bien lo ha dicho vos, Puerma Río, y todo el 70% del libro con referentes de Madrid. Después al final ya me fui yendo para Corrientes, el libro fue directamente solo hacia Corrientes. Bueno, ¿cómo no volver al lugar? Un poco apareció en estos diálogos de provincia esta cuestión de que el escritor, de todos modos, vuelve a esa patria, que es el lenguaje y la patria de la infancia, que es de donde se armaron las primeras palabras, ¿no? Eso. Incluso escritores que decían, bueno, yo no tengo raíz, o algunos, ¿no? Yo soy un punto de fuga, ¿no? Pero sin embargo aparecía ese lenguaje materno, era inevitable, ¿no? Yo creo que es inevitable. Yo creo que yo, en mi caso, por ejemplo, creo que lo que se agrandan, dejando un poco, si uno deja su terruño, el lugar donde creció, soy partidario que se agranda el imaginario, pero no tiene por qué dejar lo otro, digamos. Justamente el dolor, creo yo, en mi caso particular, que me fui de Argentina porque quise, por un exilio, voluntario, lo que produce dolor es aquello que toda tu historia, todo lo que viviste, no sirve del todo para manejarte en el nuevo, a pesar de que tenemos la misma lengua. La idiosincrasia no es la misma, entonces no te sirve del todo, no es tan válido. Y entonces, aquello nuevo que quiere entra a machetazos, a sopapos, digamos, para acomodarse dentro de vos. Entonces, eso provoca un dolor, y hasta que se va acomodando, viene la nostalgia, viene la tristeza, o lo que sea, el desgarro. Cada uno lo vivirá de diferente manera. Yo hablo de manera personal, nada más. Y hasta que se acomoda, y uno va incorporando lo nuevo, y el imaginario, yo creo que crece, pero siempre con una... digamos, me atrevo a decir que quizás en todos los casos con un fuerte posicionamiento de donde uno creció, ¿no? En la infancia, en la primera adolescencia, es marca para toda la vida. Siempre, aunque después cambie y busque otro lenguaje, en algún momento hay una presencia de eso, ¿no? Bueno, Rodrigo, ha sido un gusto escucharte, escuchar tu poesía. Debíamos a nuestra audiencia escuchar la calidad de mi opinión, uno de los grandes poetas argentinos del momento, como Rodrigo Galarza, que escribe desde Corrientes, pero que yo creo es un poeta universal. Muchas gracias a Lucila ahí en la producción, a Juan en los controles. Muchas gracias, Rodrigo, nuevamente, por haber venido. Muchísimas gracias a vos, y bueno, que tengan un buen sábado y que disfruten. Nos despedimos con Lou Reed, este gran cantautor, Magic and Loss, justamente el tema que le da nombre al disco. Hasta la próxima, Moliendo. When you pass through the fire, you pass through humble, you pass through a maze of self-doubt. When you pass through humble, the lights can blind you, some people never figure that out. You pass through arrogance, you pass through hurt, you pass through an ever-present past. And it's best not to wait for luck to save you, pass through the fire to the light. Pass through the fire to the light. Pass through the fire to the light. It's best not to wait for luck to save you. Pass through the fire to the light. As you pass